Bueno, estamos viviendo un genocidio para los jubilados. Imagínate que primero fue el ajuste brutal. Si se llevasen el miedo con el salario de los jubilados y nos dejasen lo bailado, está licuado más de un 20%. Para enfrentar el presente, desde que empezó el gobierno de Milei. Si se llegase entrenado, y ahora el toque final es, y con ánimo suficiente, la quita de los medicamentos. Y después de darlo todo. ¿Vos me decís que un jubilado de 400 lucas está contento que le sacaron los medicamentos? Contento no, pero ¿sabe qué es el camino? Bueno, depende con quién te juntes. ¿Estás de acuerdo con lo de los medicamentos del día de hoy, por ejemplo? Bueno, ahí es donde nosotros empezamos a diferenciar. Yo por eso, vos me llevabas medicamentos, pero yo también vengo con el tema del INTA. Por eso, para mí se hacen, los cambios se tienen que hacer con la gente. Y para eso es diálogo. Nosotros estamos acompañando un gobierno porque sabemos que hay del otro lado. Y no nos decimos nosotros. Macri hizo lo mismo en 2017. ¿En qué sentido? La misma medida que se aplicó hoy. En justa correspondencia, todo estuviese pagado. Por eso te digo, esto es un genocidio. Y el carné de jubilado. Y no puede ser que el ajuste lo paguemos los jubilados. Abriese todas las puertas. Que el ajuste lo paguemos los jubilados. Quizá llegara viejo, sería más llevadero, más confortable, más duradero. Ayer me tocó ir a una farmacia a comprar un medicamento que lo tengo prescrito por el PAMI, y que es para la presión ocular, que me lo tengo que poner todos los días, y me lo entregaban gratis el medicamento. Ahora tengo que pagar 9.000 pesos. Mire, no es un tema, es un tema sensible, de alta sensibilidad, sí. Pero creo que en definitiva es uno de los tantos temas que en definitiva tenemos que estarnos preocupando, así que no creo que deba tener la sensibilidad que usted le está dando en este momento y está utilizándolo como alguna herramienta para generar algún tipo de disconformidad, pero le garantizo que nosotros vamos a seguir apoyando. ¿Qué sensibilidad debería tener yo? Que no me preocupe que los adultos mayores se mueran porque no pueden consumir un medicamento. Mire, no creo que pueda llegar a pasar a ese extremo, así que no creo que pueda llegar. ¿Usted es médico? No, soy economista. Se nota. El reacomodamiento había que hacerlo. O sea, la sociedad está pidiendo orden y nosotros necesitamos ese reacomodamiento. Un jubilado que cobra 450 lucas no se merece medicamento. Lo merece, pero ese jubilado, en el desorden que estábamos viviendo, todo lo nosotros tuvimos que vetar, apoyar el veto del presidente. No me lo digas a mí, porque tuve que volver a La Pampa, me estaban esperando los jubilados. Es bastante, a mí me joroba, tengo de todo, estoy vieja ya, chico. Y si esto no le cubre, ¿cuánto le insume en su gasto mensual? Y la mitad del sueldo. ¿La mitad del sueldo? La mitad del sueldo. Sí, no, yo soy diabético insulino dependiente, hace 35 años. Y bueno, a mí hasta ahora me vienen cubriendo el 100% de los medicamentos. Y yo, si tuviera que en este momento pagar la insulina, y yo estoy más o menos entre 300, 350 mil pesos. Si me sacan esto, es para morirme. Si el ayer no se olvidase tan a prisa. Mi familia está llena de jubilados. Si tuviese más cuidado en donde pisan. No es que vivimos en otro mundo. Si se viviese entre amigos, que al menos de vez en cuando pasasen una pelota. Había que hacerlo. Si el cansancio y la derrota no supiesen tan amargo. A mí el que me fue a buscar, si fuesen poniendo luces, era el jubilado militante. En el camino a medida, era el jubilado militante. ¿Con qué jubilado se puede juntar él? Con jubilados de la clase de él. Los ricos que tienen campo, que se jubilaron a costilla de la moratoria que puso Cristina, y que aparte de eso no le pagaron los aportes jubilatorios a muchos jubilados que eran peones rurales. A esa clase de jubilados se está refiriendo. El otro se la bancó en su casa, yo como con ellos, tomamos mate. Ardón era una persona detestable, un ser nefasto y detestable. Y había que hacerlo, porque tan harto de este país que le llevó la vida... ¿Vos me decís que un jubilado de 400 lucas está contento que le sacaron un contento medicamento? No, pero ¿sabe qué es el camino? Bueno, depende con quién te juntes. Quizá llegar a viejo sería más razonable, más apacible. Lamentablemente no lo puedo pagar, por eso no podemos venir. Más transitable. Ay, si la veteranía fuese un grado. Y eso se lo debemos al nuevo presidente que quiere que se mueran los viejos, porque es eso lo que está buscando. Quizá llegar a viejo. Eso es lo que le falta a ellos, le falta a humanos. Sería todo un progreso. ¿Entendés? ¿Por qué ellos van a llegar a viejo? Un buen remate. Y entonces van a necesitar. Un final con beso. No tienen ni mirada humana. O simplemente, si todos entendiésemos que todos llevamos un viejo encima. ¡Bestias!